calle por unas monedas. Cierra los ojos, su guitarra vuela por los pasillos del metropolitano. Lenta desgarra el trajín cotidiano. La barba crecida y el pelo largo en el rostro. El peso de los años y las hondas huellas del trote del caballo por unas venas que han visto demasiado. La gente pasando, algunos se paran por el amplificador. Despacio resbalan notas que trazan peldaños invisibles de una escalera hacia lo imposible. Dibuja paisajes salidos de sueños mientras la masa camina en silencio. La banda sonora a esta puta vida mientras la gente camina dormida. Thank you.